toda gran época toca tarde o temprano su final de ciclo. Y ahora la ciudad es una fruta demasiado madura que tardamos en arrancar del árbol. Mira a tu alrededor. La policía y el ejército trabajan juntos. La ciudadanía clama por una revolución catártica que se resuelve en una purga de religión y sangre. El fanatismo pulula a sus anchas sin que el gobierno pueda sofocar el bucle de los disturbios. El pueblo necesita la satisfacción del derramamiento de sangre. Sin embargo, no creo que nuestra joven república pueda soportar una vez más el calor de la purificación. Bandas de motociclistas rivales ocupan las autovías de la periferia generando disturbios en el sector exterior. El gobierno concreta su batería de medidas críticas para la intervención de las comunicaciones y la supresión patriótica de garantías. Huelguistas radicales se aglutinan en torno a la reserva de crédito bajo el lema de no a las reformas. Las medidas provisionales de control financiero se interpretan como una amenaza en el Comité Militar de Intervención Bursátil. Avisa a todos, hemos acorralado a los clowns en la autopista. Espero que puedas pagar eso. Relájate, viejo, no se te vayan a reventar las arterias. Vaya, 12.000 revoluciones por minuto. Así, no puedo sostener un régimen tan elevado a menos de 140. ¿Qué haces? ¿Eres tú? Apártate, Tsuo. Es demasiado potente para ti, novato. Conducir eso te rompería el puto cuello. Tengo edad de probarla. ¡Dame una oportunidad! Hablaremos de eso cuando hayas derribado a tu primer clown. ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Se están concentrando en el estadio y el centro financiero! ¡No te separes de mí! ¡No sueltes el embrague en las curvas, imbécil! ¡Tranquilo! De mi parte, hijo de puta. ¡Ja! ¡Diana! ¡Están demasiado cerca de la línea amarilla! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Espera que me levante, maldito cabrón! ¡Ha sido culpa tuya, Tetsuo! ¡Hazte un favor y no te levantes! ¡No soy ningún niño! ¡Cuidado, llama! ¡Por ahí no! ¡Oh, no! ¡Es Tetsuo! ¡El blanco es mío! ¡Diana! ¿Pero qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡La cosa está muy mal! Creo que está intentando decir algo. ¿Qué dice? ¿Un niño? ¡Eh, tú! ¡Sangre! ¿Qué coño pasa? Estos son, doctor. ¡Excelente! Señor, los gráficos muestran una fluctuación de su aura realmente intensa. ¡Está diciendo que deberíamos de proceder! Llevo un rato intentando decírselo. Existen muchos riesgos, pero un exhaustivo análisis computarizado despejará un porcentaje óptimo de dudas. ¡No, imbécil! Lo que quiero saber es que si podría compararse al modelo Akira. Un aislamiento completo de las constantes con la ponderación adecuada de las variantes proporcionada al ordenador. Una cuantía inimaginable de datos ponderables. ¡No podemos fallar! Bah, una actitud típicamente romántica propia de un puto científico. ¿Qué estáis haciendo a mi amigo? ¡Aparta, hijo de puta! ¡Aparta! ¿No ves que es un huésped eventual del poder absoluto? ¡Solo un dios puede salvar ya a Neo Tokio! ¡No, Tetsuo! Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor, I love to dance. So give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. Noches utópicos, una de las jornadas más alocadas de la noche alcobendiña. Hemos reunido una partida de caballeros de la justicia trasnochada en un bucle insomne macabro hacia rutas egregias de excelencia utópica. La utopía es ese bucle maravilloso que nos va haciendo escalar a los árboles, a mirar al cielo y a soñar con las estrellas, con la interpretación onirocrítica y con todo lo que sea menester en la noche. Hoy, en una compañía multitudinaria, hay concurrencia en el cuartel general de los utópicos. Tengo a mi izquierda ese auxilio del equipo técnico que ha hecho de aquí era una realidad esta noche. Él es un músico profesional, un hombre ecléctico de la funcionalidad, se ha dedicado a todo. Es un gran frontman de los escenarios, es el cantante vocalista de los Nakart, un grupo que ha sonado bastantes veces en el Búnker Redactivo, que está a nuestra izquierda. Bienvenido, Dani. Desde el eclecticismo utópico te saludo, Adrián. ¿Cómo te quiero, cabronazo? El otro fuera de serie es Crazy Horseman, caballo, ese hombre que se dedica a la neurología computacional después de haberlo hecho con la fisioterapia, la música, la composición, el teatro, el maquillaje, la dramaturgia. Un hombre pródigo de las ocupaciones, es también un hombre inquieto en las cuestiones del amor y del descubrimiento de la literatura de combate, con una expresión de absoluta estupefacción hasta ahí con nosotros aquí. Bienvenido a casa, caballo. Hola, gracias. Bienvenido. La música más escalofriante es para dar la bienvenida a Caneda en persona. En otros papeles, Dr. Frankenstein, también intérprete de Mortimer Merrin, el exorcista, en un papel que muchos recordarán con horror, guión, estupefacción, admiración. Él es múltiple de la denominación, arquitecto del pensamiento, creador de mundos imaginarios fascinantes, un hombre que sorprendió por su adaptabilidad a la emisión de ondas radiofónicas al espacio sideral vacante, que ha sondeado el bucle de la nostalgia para pisar el fondo de la piscina y emerger con una violencia sorpresiva llena de un gran code of honor. Bienvenido a tu casa, querido Satán. ¡Qué de cosas! Gracias, tío. Buenas noches. Un placer estar aquí con todos vosotros. El placer es mío, Satán, compañero. De otro está un regalo de mis padres, un capricho de Dios, un refinamiento genético de mi propia combinación cromosómica. Un, según los grafólogos, yo hiperbólico. Si tú eres inteligente, pues este más. Si tú eres astuto, este más. Si tú eres socializante, este más. Es mi hermanito Omi, un clásico de la casa. Bienvenido a tu casa. Gracias, tío, hermano. Siempre es un placer. El placer es mío, compañero. De otro... En fin, aquí está. Se ha hecho... De rogar, pero bueno, aquí está el puto dios Varuna. Un amante caprichoso de una musa exigente, con fortuna en el amor más de la que te mereces, cabrón, pero te quiero. Eres un referente de seducción, amigo, un emblema de la filosofía callejera urbana descamisada, un tipo que se hace llamar literato incombustible y lo hace justamente. Señoras y señores, el dios Varuna, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Adrián. Muchas gracias. Es un emblema de la filosofía, claro que sí. De otro, mi correlativo referente masculino, mi protector, una vanguardia de la postproducción, de la creatividad, de la dramaturgia, de la creación de guión, de las habilidades manuales, del esfuerzo mnémico de retención de grandes obras de arte, un icono del ladeamiento a los placeres sutiles, también a la concupiscencia, un placer trágico andante, mi hermano mayor, un gran icono para mí, masculino. Mis respetos, hermano, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Adri, un placer estar aquí. Ya están reunidos los inmortales. Y no es en vano. Estoy recibiendo el auxilio técnico de Dani, como le quiero. porque hoy vamos a hablar de un tema espinosín, un tema que se conoce con el nombre... ¡Cyberpunk! Es una fórmula de pensamiento catastrófica de combinación desesperada, post-apocalíptica y también nuclear, llena de isótopos radiactivos pululando a sus anchas entre religión y ciencia, un guión trazado entre ambas polémico. El dios Varuna se negaba a entender su significado y esa dolencia, amigos, esa incomprensión voluntaria es porque él es un artista, un hombre del Renacimiento, y esto es lo antitético inverso prospectivo. Es una proyección decadente de nuestros temores que se alza a futuro. ¿Qué significó para los antepasados, queridos? El futuro, lo vamos a ver, rastrear los 70, los 80, el futuro en las diversas épocas, ¿o no, Satanás? El futuro que nos imaginábamos cuando éramos pequeños, coches que volaban, tecnologías punteras cojonudas, cyborgs, tío, todo eso, ¿eh? Ajá. Ya para estas alturas, yo cuando era pequeño pensaba que por lo menos un par de brazos biónicos, tronco, tendría ya por lo menos, tío. Hombre, un buen láser instalado en el pecho, ya, así un decían, patch en el ojo. Claro, tío, así lo decían las películas, macho. Ajá. ¿No? Todo lo que fuera imaginarse un futuro ideal en muchos casos, ¿no? Hombre, desde luego, tío, que no hay... Algo no tan jodido como lo que va a ser, ¿no? Sí, desde luego, tío, parecía jodido en las películas y en todo eso, tío, pero desde luego ahora estamos jodidos de un modo completamente distinto. Los coches no vuelan, tío, nadie te da los propicios días, tronco. Me parece que... Propicios días, John Spartan. Menuda puta sí, estafa, lo tío. Lo máximo que vas a hacer va a ser abrir latas de conserva antiguas con navajas suecas. Sí, sobre todo en las películas de los años 50 nos vendían que supuestamente en años 2000 íbamos a tener robots para todo, ¿no? Para limpiar la casa, para cualquier cosa, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que ahora mismo no tenemos absolutamente nada, ¿sabes? O sea, ni robots que se parecen a humanos y que nos hacen labores de la casa y sobre todo el trabajo más sucio que no queremos, ¿no? Ninguno de nosotros los humanos, ¿no? Los elegidos no queremos, ¿no? Lejos queda la imagen de la ciberchacha, tío, lo de la ciberasistenta. Ahora lo más parecido es el robotillo ese que te barre la casa y tal, que es muy lejos de un cyborg, tío. Y la Thermomix. Esos grandes hombres de hierro ahí. Exacto. Y ahora que lo mencionas, no es todo malo, ¿eh? Porque ayer tuve el placer de estar hablando con un ejecutivo de Roca, la marca de... ¿De váter? Elementos de baño, sí, claro, sí, de váteres y de bañeras y de todo lo que es el menaje del baño, ¿no? Cyberváter. Están pensando introducir... Están introduciendo ya el... ¿Cómo lo llamaban? Japonés, ¿no? Dices no, es el chorro que sale el para... El chorro japonés para limpiarte de limpiarte el culo, ojete, claro. Para limpiarte el ojete y que va a sustituir el papel, parece. Sí, sí. Pero eso ya existe, que no, yo digo malo. Sí, sí, no, pero bueno, pero digo que por lo visto es finísimo y tal, pero yo es que no... Pero no eso existe en Japón desde hace 20 años. Sí. Yo sigo pensando que aquí no se ha usado nunca. Yo sigo pensando que lo heavy hay que quitárselo con un cartón. Claro. Con una buena piedra. No somos tan eficientes como los japoneses, hombre. No creo que podamos aspirar a eso. Imagínate que en el típico bar de Paco de pronto entras ahí en el lavabo y ves que hay una especie de chorro mágico con colores como pasa en Japón que te limpia el culo. O sea, es que si ya realmente intentamos pintar los baños y los lavabos de forma blanca para sepulcro, impoluto y tal, ya es que un chorro de colores que me limpia el culo. Sinceramente, o sea, creo que hay que poner por lo menos alguna sinfonía de Beethoven, ¿no? Para complementarlo. No. Imagínate, sabe utilizar las tres conchas. Exacto. Imagínate que en la taberna de Paco, en vez de la clásica cadenita oxidada, tío, te saliese un chorrete ahí de con música y de puta madre. No sería de los pues que me pondría. Yo creo que eso es una táctica para las discotecas, para que la gente que vaya, pues a punto de vomitar, pues cuando... Te limpie los dientes también, ¿no? Es muy sucio eso que dices. Ajá. Muy sucio. Ya que estás, es muy ahí te juegas un poco. Qué pervertido estás, tío. Pues, queridos amigos, introducida brevemente esta materia y habida cuenta de los pedazos figuras que tenemos en mente, vamos a ir reciclándonos hacia esa breve introducción de la materia, queridos. We'll be right back. Ya estamos aquí otra vez, amigos. Ya hemos hecho la introducción y ya podemos empezar a explayarnos en el asunto. Necesitamos una breve introducción que te derivo, Omi, para la materia antes de dar paso a los expertos. Tenemos aquí especialistas. ¿Qué dirías tú, a grosso modo, respecto de Cyberpunk, relevancia y naturaleza? Pregunta de examen. Joder, qué difícil pregunta. Yo creo que el Cyberpunk es la mezcla de la filosofía de las distopías, ¿no? O el temor a avanzar en una sociedad en la que claramente va a acabar en siendo un producto de la tecnología, en la que todos vamos a estar mínimamente robotizados, y además le damos ese toque punk, que es un poco ese toque de la estética de los años 80, con no solo con rapados y con gente que fuma porros, sino mucho más que eso, una estética que tiene que ver más con cómo se humaniza la figura humana, pero se robotiza por otro lado por el exceso de tecnología. O sea, es un tema súper interesante de tratar ahora mismo, la verdad. ¿Algo que añadir, chicos? A mí me parece que es más bien, aparte, no, para complementar un poco lo que ha dicho Omi, ¿no? O sea, sería un poco más bien el miedo a resolver cómo vamos a acabar en un futuro próximo, ¿no? Porque sí es verdad que antes, cuando estábamos viendo cines o cuando todos imaginábamos de niños y las generaciones pasadas, por ejemplo, las de nuestros padres, ¿no? ¿Cómo sería nuestro futuro? Creo que todo el mundo imagina algo alentador, de algún modo, ¿no? De algún modo siempre todo el mundo imagina algo alentador. Sí, es verdad. Yo creo que la realidad es totalmente contraria. Disculpa, ahora no cedo la palabra, pero yo creo que la realidad es completamente contraria a eso, ¿no? Es decir, es verdad que cuando éramos niños y estábamos viendo Regreso al Futuro, todo parecía maravilloso, siempre había confianza en que el ser humano va a solucionar los problemas. Afirmativo. Que tenemos hoy en día y vamos a poder disfrutar un futuro mejor. Pero bueno, yo creo que no va a ser así. Yo creo que vamos a fracasar estrepitosamente. Es mentira. Eso mentira. Va a ser mentira. Volvemos a las navajas suizas y a las conservas. Eso va a ser todo de lo que disfrutemos. ¿Y dónde está Johnny Taxi? Un futuro no muy lejano, ¿no? Sí. Pero ese análisis, yo creo que tratan de plantear futuros de algún modo alentadores. Completamente de acuerdo con la apreciación. Barón, a mí lo que me llama la atención es que realmente en este caso en el cine, es verdad que la visión que tenemos del ser humano a posteriori siempre es negativa, o casi siempre es negativa, ¿no? Es verdad que es como la radicalidad suprema de la deshumanización, de que el hecho que nos acercamos a la tecnología y entonces nos olvidamos de ser humanos. Entonces creo que esa es la cuestión y por qué hay una especie de cine que lo que hace es dilucidar un poco lo que es el futuro de lo que es la especie humana, ¿no? Que realmente, pues al final nos veremos socialmente tecnológicos, ¿no? Tecnologizados, ¿no? Sería muy gracioso eso. A través de lo que son los medios informáticos y tal, pues evidentemente siempre ya llega un momento en que dependemos de móviles, de ordenadores, de cosas que en realidad nos comunican y que nos ayudan en cierta manera a encontrar nuestro hueco en la sociedad. Ajá. Ahí está el Dios Varuna. Amén, amigo. Yo quiero intentar lanzar la primera pregunta que nos va a ayudar a poder ponderar dentro de este asunto, y es: ¿qué determinamos qué es la tecnología? O sea, para que nosotros, que algo sea, pues, para luego después poder establecer, pues eso, todo el tema de cibernética, robótica y aplicada, ¿no? Y toda la información tecnológica y esas cosas, ¿cómo la vamos a plasmar? Uh-huh. Hoy. Molaría que la gente viese, tío, los gestos que está haciendo Caballo, tío, con las manos, bueno, mientras intenta explicar. Tienes unos ojos preciosos, Caballo, tío, o sea, preciosos, tío, debería de, no sé, de ponerte un espejo delante o algo, ¿no? Me ruborizo cuando me dices esas cosas. Con mucha calma, tío, con mucha calma se lo ha tomado el señor Estefan. Llevo un rato intentando. ¿Quién se atreve a contestar la pregunta que hace? Pero a ver, entonces, yo lo que me gustaría saber es que cuál es la pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta vamos a formular para quedarnos un poco y que sobre todo la gente que nos escucha se quede con algo en claro, ¿no? La cuestión está en que ¿por qué supuestamente existe este tipo de cine que tiene una visión fatalista y negativa? Supuestamente de... no existe. Bueno, bueno, caballo con cascos pistachos. Un segundo, ¿vale? Entonces, la cuestión está en que me gustaría saber si realmente por qué existe ese cine. ¿Por qué existe ese cine? ¿Por qué tenemos una visión tan fatalista y tan pesimista del ser humano en sociedad a posteriori? Yo creo que no es tan malo. Hombre, depende de la película. Regreso al futuro lo ponía bastante bien. Lo pone, claro, lo pone Terminator muy bien. Bueno, lo ponía y en, bastante y en chungo. Minority Report lo ponen de puta madre. Vámonos. Hasta en Blade Runner, por lo menos. Oye, a ver, es una sociedad oscura, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Yo creo que. Claro, luego hay películas, por ejemplo, yo que sé, hay una horrible que se llama Waterworld, ¿no? Pero de pronto. Peor película de la historia. Es la peor película de la historia, pero sí plantea un horizonte, yo creo que es un poco más realista, ¿no? En el que se inunda todo, exactamente, se va a y la gente está peleando por una hoja de papel. Exacto. Y tal. O sea, esa película plantea también temas interesantes que luego. Sí, no, una cosa es que la película mierda, ¿no? Fue una mierda, pero claro, la idea estaba bien. Mezclan las churras con las merinas, pero. Sí. Pero la peli sí tiene. Si tiene componentes que son, digamos, que dan que pensar. Dignos de reflexionar. Sí, sí, que dan que pensar. Sí, sí. Se podría haber sacado más de ese guión, ¿no? Se podría haber sacado mucho más. Era un guión con mucha sustancia. Y Kevin Costner estaba precioso. Estaba muy bonito, sí. Iba a decir que lo que tenía que haber hecho es sacar a Kevin Costner. Tenía unos ojos muy bonitos. Pues si Kevin Costner es lo mejor de la peli, joder. De todas formas, lo que tenías es que haber llevado la chaqueta de Bailando con Lobos. Eso sí. ¿Sabes? Eso sí. Eso sí. Me hubiese dado más, ¿sabes?, carácter, tío. No la mierda de Bran que le colocaron y las mallas. Lo que pasa es que a mí me gustaría preguntarle a Caballo, por ejemplo, ya que hemos sacado el tema de Waterworld, creo sí, que... Sí, porque hemos olvidado a Caballo por completo, ¿no? O sea, realmente, Caballo, disculpa, Omi, no, tu no. Pregunta es qué papel juega la tecnología en este... ¿Qué es tecnología? ¿Qué es tecnología? Juraría. No, que, tú me que, lo preguntas. Y tú con esos ojos de gacela, sin ninguna duda. Es para que el dios Varuna... conozca la pregunta de una vez por todas. Sí, vale. Y que se pueda explayar, ¿no? A gusto y... In order to answer it. In order to answer this. Are you listening? Yo creo que, a ver, contestando a tu pregunta de qué es la tecnología, desde luego, y bueno, y también te contesto a ti, hermano, ya de paso, yo os diría que la visión que tenemos hoy en día de la tecnología es absolutamente fatalista, pero porque yo creo que reprime totalmente todos nuestros instintos más animales, ¿no? Y además nos exime totalmente de voluntad propia, ¿no? O sea, eso es lo que hace la tecnología. Y la tecnología al final lo que es una evolución de la técnica. Y la técnica no hay nada más instintivo que una técnica, ¿no? Que es algo que tú generas por movimientos súper instintivos. Pero bueno, el karate es una técnica muy, ¿no? Pero la tecnología en realidad lo que hace es tratar de ponernos la vida más fácil, ¿sabes? En la medida de lo posible. Es decir, la tecnología al servicio del hombre, claro. En ningún momento creo que sea fatalista. Eso era lo que exacto, quería. O sea, la tecnología no se concibe como algo fatalista, sino como todo lo contrario. El tema, claro, es que nosotros no estemos tampoco, pues a lo mejor lo que dice la película Matrix, ¿no? ¿Sabes? Es, claro, decir, que de pronto estemos dándole vida a una raza sin saberlo y que nos llegue a derrocar, ¿no? No lo penséis. No, no, yo prefiero no pensarlo porque... Pero troncos es lo que es programa, hombre. No lo creo, no lo creo, sinceramente. Prefiero no pensar en eso, quiero decirte. Vamos a hablar largo y tendido sobre Quizás no estemos muy preparados, a mi pesar, ¿no? Muy a mi pesar. Quizás no estemos preparados para eso, ¿no? ¿Para qué? Pero a eso, güey, yo creo para que... Para ese abuso de la tecnología que supuestamente nos hace la vida más feliz y nos ayuda en las labores que supuestamente no queremos o si tenemos una facilidad acudimos a ella... ¿Y qué pasa cuando eso se vuelve a nuestra contra? Cuando hemos hecho que haya tanta tecnología cerca nuestro que nos facilite la vida, que al final la vida no tiene sentido. Porque si nos socializamos de una manera tecnológica sin lo que es un contacto humano, sin lo que es la visual, pues al final ¿qué pasa? Que nos deshumanizamos. Y creo que más o menos tiene que ver eso con el cine, por lo que yo sé. Un segundo, señor Varuna. Está hablando de una cosa que ahora mismo se me acaba de ir la olla, pero lo tengo ahí. A ver, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir, Adrián? Se me ha ido... Tú, es que lo noto en esa mirada. Le ibas a replicar a Varuna una concepción... Eso, ¿eh? De la tecnología tan basada en la funcionalidad. ¿Cómo le conoce? ¿Cómo le conoce? Hay una réplica basada en la sociedad venusiana, Varuna, en la que la tecnología brinda la posibilidad de abstraer al hombre de la condena bíblica de trabajarás por el sudor de tu frente. ¿Qué de eso hay? Y a eso me refería, que estabas diciendo de que esa tecnología que se supone que tiene que venir ahora va a ser mala. ¿En qué momento va a ser mala? Cuando las películas que nos lo estaban anticipando antes decían que eran buenas, ya sé que no van a ser tan buenas como nos anticipaban, pero tampoco creo que se conviertan en malas o en algo apocalíptico para la sociedad, claro, de momento. Claro, pero es que los seres humanos no estamos capacitados para tener esa tecnología. Hay seres humanos que sí que están capacitados para hacer buen uso de esa tecnología, y hay seres humanos que no están capacitados para tener tanta tecnología a su alrededor. ¿Por qué? Porque al final no tienen identidad. ¿Y esa cómo los divides? Estoy de acuerdo. Ya que me estás comentando esto, ¿Qué propones? Para decirme no. Vosotros sí, vosotros no. Pues según la identidad y la conciencia de ti mismo y el criterio que tengas ante la vida. ¿Tú de verdad crees que es una sociedad tan tecnológica, tan o sea? No, yo creo que es una sociedad tecnológica a la fuerza, ¿no? Es decir, a la gente se le imponen cacharros útiles que se ve obligado a emplear. Hombre. Y claro, puede que no todo el mundo esté preparado o no, da igual, hay que ponerse siempre en primera fila para poder hacerlo. Pero de todas formas yo creo que la tecnología no es la panacea, ¿no? Es decir, esa no es la solución absolutamente a todo. Claro, la tecnología está de puta madre si sabes sacarle partido, hay gente que no le interesará, ¿no? Pero es que te lo venden como una solución, ese es el problema. Bueno, es una solución, pero ¿para qué? Para comunicarte, para automatizar procesos, para un montón de cosas, incluso para jugar. Pero en ocasiones es más interesante prescindir de ella. Por ejemplo, cuando vas al campo, ¿sabes? Exactamente. Y enciendes un fuego, ¿no? Son cosas que hay veces que hace falta un poco el sí, te das cuenta el que ser primario, ¿no? El prescindir de todo y volver a los orígenes, porque sí, está dentro de nosotros. Y lo cierto es que pierde encanto cuando se mezclan las cosas, cuando ya todo... Una de las cosas que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo, a consecuencia un poco de la tecnología, es ese mestizaje en el planeta, que a mí personalmente me molesta, ¿no? Me molesta que las cosas ya no sean tan impersonales, que ya encuentres todo en todas partes, que se encuentres jamón en China, que puedas comerte aquí un ceviche o que... Caminamos hacia una identidad común. Exactamente, la magia de viajar, incluso que se vaya tan rápido a los sitios, ¿no? ¿Y por qué creéis que es eso? Yo creo que es eso simplemente por nuestro afán de dar un paso más allá, ¿no? Es decir, hay veces... Yo recuerdo una frase en una película de Spielberg, Jurassic Park. Uno de los científicos se planteaba la pregunta de ¿qué hay de bueno en el progreso, no? Es decir, el progreso son golpes violentos un poco a la existencia, ¿no? Es decir, son brusquedades, ¿no? O sea, es decir, tú estás imponiendo algo, lo haces porque siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso, que imponga lo suyo. Y eso es lo que llevamos utilizando desde la revolución industrial para decir que no, el progreso es bueno. Y sí, no. Debido no. a eso, yo no estoy de acuerdo. Permitiendo. Yo no he dicho que el progreso sea malo, ¿eh? El progreso es bueno, sin duda. El progreso es bueno, sin duda. Obviamente hay que progresar, pero hay que progresar en todos los sentidos. Es decir, la técnica hay que aplicarla, pero con criterio, ¿no? Obviamente luego tenemos consecuencias que, joder, son inevitables, hostia. Tú antes tenías que ir en barco a Sudamérica y ahora vas en avión y tardas claro, medio día, macho. Pero, o sea, tú es lo mismo que ir en coche a Barcelona, ¿sabes? O sea, no tardas más. Pero ¿qué pasa si realmente nos bombardean con la publicidad y con que ese cacharro va a ser la solución para tus problemas? La cuestión está en que en gente capacitada para discernir que realmente eso no te va a solucionar la vida, sino simplemente es una estrategia de marketing, y hay gente que se toma eso como, pues como dice él, incluso una panacea, ¿sabes? O como una solución a los problemas que tiene. Y realmente hay mucha gente que es débil y que cae. Y es ahí creo que donde nos tenemos que ceñir, ¿no? A la gente que más o menos representa un 30 o un 40% de la juventud de hoy en día, que realmente depende de esos medios informáticos para, creo que casi existir, ¿no? Por desgracia, por desgracia. Pero esa es la necesidad, no creo que que exista, sino que se te impone, en eso estoy de acuerdo. Sí, se impone. Pero vamos a ver, o sea, aquí de lo que se trata la tecnología es de hacerte la vida más fácil. Está claro que para sobrevivir no necesitas Facebook, no necesitas YouTube, no necesitas internet a toda leche y verlo en un ordenador cojonudo. Pero desde luego te facilita las cosas, es decir, o sea, pero por pura evolución, imagínate que tuviésemos, por poner un ejemplo, las impresoras de cuando éramos pequeños, eso que para imprimir una hoja de texto te la imprimía en un formato de papel completamente absurdo y ridículo y que tardaba, joder, en imprimir una hoja, varios minutos, o sea, estoy hablando de varios minutos, cri cri cri cri cri cri, con un sonido ahí que se movía toda la mesa. Coño, vamos a ver, o sea, está claro, la tecnología... Yo creo que es absolutamente necesaria, que la debería usar todo el mundo y quizás se debería educar a lo mejor más en usar la tecnología. Pero el problema que tú dices de que hay peña que es que literalmente pone hasta lo que está cenando, le hace una puta foto con el... Ya, desde aquí voy a hacer un llamamiento a que no lo hagáis, por favor. Puedes decir puto que estamos más allá de la una de la mañana, es hora de adultos. Hace una foto a su puta cena, tío, y la sube a Facebook, la comenta y a los 10 minutos tiene 150 likes. En plan, pero hay 150 personas de verdad mirando Facebook, tío. Es horroroso. Diciéndole que le mola lo que está cenando el otro tronco en su puta casa. O sea, una cosa es la tecnología y la otra cosa es mal usada. Yo sé que tú, Adri, en el momento de los cyborgs, tío, la gente normal, nosotros, los haríamos, pues yo que ese tronco, pues, ¿por qué no decirlo como esclavos? Porque es una máquina y va a ser mi esclavo. Y es decir, si yo tengo un cyborg, va a plantar mis patatas, va a ordeñar mis vacas. Bueno, no sé qué está sonando, pero eso, lo que decía, que todos haríamos un uso así más o menos lógico, completo, y útil. Completo. Tú usarías un cyborg como la gente que usa hoy Facebook, tío, le llamarías directamente la lechadora 7000, tío, y lo usarías para que todos... Motivos de esclavitud sexual, todos sabemos para qué lo usarías, pero el colectivo que Adri daría un mal uso a la tecnología serían los malos de las películas, ¿no? De que cogen y hacen aquí con el Terminator malo, tronco, y todas esas mierdas. Pero sin embargo, imagínate tener un Terminator, ¿vale? Tío, lo puedes usar, desde luego, es como una puta máquina, tío, lo puedes para atracar bancos. Que sí, tronco, pero se supone que la evolución humana va con todo eso, vas formando parte. A nosotros a lo mejor antes nos chocaba tener ordenador personal en casa, un portátil, cuando apareció mi padre por casa con un portátil, con un teléfono móvil. Decía, bueno, ahora los niños, tío, es su pan de cada día. Mira cómo nos miraban nuestros padres por estar todos los días enganchados a la Nintendo. Tío, nos miraban en plan, pero estás loco, sal a jugar con un palo y un aro, ¿sabes? En plan... Mira, desde luego, el sueño romántico de todo joven, ¿no? Correr por la pradera verde, claro, tío, con un palo y un aro. Todo eso, la educación va con la evolución. Es decir, si alguna vez llegamos a tener cyborgs personales, mayordomos cibernéticos, estaremos, a lo mejor no la generación que de repente le ha venido del tirón, como a lo mejor la generación ahora que le ha venido del tirón internet, pero cuando ya las siguientes generaciones ya vengan con todo el internet y tal, le darán otro uso. Porque será como una parte más de la vida. Ahora es como la novedad. Ahora es... ¡buah! Ahora empieza a salir todo y todo es la leche. Y entonces todo eso son modas, tío. Y la gente va a las modas masivamente en todo. Yo lo que creo es que, por ejemplo... Si, por ejemplo, Matrix plantea una problemática de cebar o de nutrir tanto a la tecnología hasta el punto de que... Ella nos misma, absorbe. Se revuelve contra ellos. Es nuestra conciencia. Y yo creo que el miedo que tiene la gente es empeñarse en hacer que la tecnología sea tenga una forma humana, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo todos, un mayordomo cibernético, un robot que te soluciona la vida, que te limpia la casa. Pero no imagínate, ya no solo eso, un pulmón, un corazón, un hígado, tío. Pero ¿cuán lejos estamos de eso? Porque yo, mira, estamos demasiado lejos. No. Yo creo que no, tío. Pero sabes que te digo, a mí me parece que no nos va a dar tiempo, literalmente, a disfrutar de nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque la técnica... Y es una cosa de la que sí que tenemos que ser conscientes. La técnica aplicada a la informática, ¿vale? Es decir, la informática, por ejemplo, en cosas de las que dependemos directamente, ¿no? O sea, la pesca, la agricultura, la caza, de pronto, ¿no? O sea, la pesca están teniendo un problema tremendo. Ahora mismo estamos teniendo un problema tremendo, tremendo. Tú lo puedes ver cuando entras a cualquier supermercado. Es decir, la tecnología también te permite abusar. Abusar sí. y a no respetar al resto de las formas de vida que conviven con nosotros. Supongo que piensas en el clásico sonar que te dice donde hay un banco gigantesco de peces donde llegar con tu barco masivo y hacer... Y ni siquiera, es una orden tan básica como hasta que no tengas 40 toneladas no te mueves de aquí. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. Nada más. Yeah. Es decir, ahí es cuando me nuestras refiero a... máquinas producen 40 toneladas y has de volver con 40 ahí, toneladas. Ahí es cuando me refiero al criterio, ¿no? Es decir que creo que como todo, en manos de la gente, en manos de la humanidad, es un arma de doble filo. Eso es lo que yo creo. Absolutamente. Yo creo que sí es para bien, también creo que es para muy mal. Sí. ¿No os obsesiona a vosotros también, por ejemplo, bien dicho, el hecho mismo de que al robot se le quiera dar una forma tan humana? O sea, a mí me parece escalofriante. Yo creo que esa es por la forma óptima. O sea, la forma óptima de la naturaleza es el ser humano. No es ciencia ficción. Lo estamos viviendo ahora mismo. Si tú fueras un conejo, le pondrías orejas a los sillones como en Alicia en el País de las Maravillas. Pero no, escucha, o sea, el tema es posible, pero eso, lo que quiere decir al final es que intentas retomar tu lado humano, tu forma humana, la visión misma de la belleza. Yo creo que es algo cosa más práctico que solo por la forma, es decir, dos piernas completamente móviles, dos brazos. Es mucho más egoísta que todo eso y mucho más pragmático. Es mucho más práctico. Es que quieres replicar a alguien como tú para que haga las mismas cosas que haces tú. Para hacer tu mierda directamente. Claro, y aparte quieres clonar, quieres crear vida, ¿no? A través de la máquina. Yo creo que lo que en realidad lo que quieres es que alguien haga las cosas por ti que tú no quieres hacer, ¿no? Es decir, pero insisto, la robótica a ese nivel, sí hay pulmones, sí hay corazones cibernéticos, sí hay ordenadores ahora mismo maravillosos, sí hay barcos factoría, ¿vale? Pero yo el otro día vi un artículo revolucionario en el que un robot japonés subía unas escaleras y empujaba un carrito, ¿no sabes? Yo creo que nosotros no vamos a ver cyborgs. Como que no. Cuando eras pequeño, si te hubiesen dicho... No a ese nivel. Escucha, no a ese... si cuando eras pequeño te hubiesen dicho que en vez del teletexto ibas a tener internet, te lo hubiesen explicado, bueno, que ibas a tener un móvil, un ordenador potentísimo. Pues, tú, escuchas, un ordenador potentísimo que llevas en el bolsillo. Un ordenador de la leche, tío. Te lo dicen cuando eras pequeño y dices, futuro. Pero cuando veías a Michael Knight hablar por el reloj, que decías, tronco, el futuro. Pero cuando yo tuve uso de razón, te lo juro, yo recuerdo una redacción que escribí en la escuela, en el colegio, cuando yo estaba en la EGB, y recuerdo que eran los finales de los 80 o principios de los 90, y yo creía que en el año 2000 iban a volar los coches, y estamos demasiado lejos de eso. Lejísimos. No, es que de hecho es algo casi utópico, ¿no? Porque en las películas no se explica la crisis del petróleo. Me está mirando como que discrepa con todo lo que digo, pero a ver. Yo no veo coches volar a caballo. Dejamos hablar a caballo un rato. Es que hemos tocado muchos temas. Toca, mete mano tú. Yo también te he puesto las piezas, tío, como en una partida, porque de esto se trata. Me mola esto y... A mí también me mola, tío. Es muy sorprendente la falta de conocimiento que hay ahora mismo de las investigaciones que se están haciendo en la gente cotidiana, ¿no? Que no se dedica a la investigación. Yo, mi máster lo estoy sacando en neurociencia, que lo que hace es el estudio directo de lo que es el sistema nervioso central. Bueno, yo te estoy hablando de filosofía, ¿eh? O sea, es decir, están íntimamente ligados, ¿no? Porque además hay una cosa muy fuerte, que es que la bioética, ya hay una rama que es la neuroética, que va a ser en todos esos temas que ya es posible la mejora a tal nivel del ser humano que ya hay cyborgs. O sea, hay gente, no sé cuántos, dos, tres, que de pasaporte son cyborgs. Que sí, lo estuve viendo el otro día en el Discovery. Un pibe con un brazo completamente funcional que cierra, pues, tío, acojonante, ¿eh? Y además es mejor porque su muñeca gira 360 grados. Tío, imagínate que tu muñeca gira... Pero piensa y se comporta como una persona. Sí. Es decir, o sea, me refiero, no su brazo. Es decir, su brazo lo controla en plan con el cerebro, tío. No estoy hablando de una prótesis, estoy hablando de... Una máquina conectada al cerebro. Exacto, del hombre bicentenario. Sí, tío. Sí. Es que es eso, es que ya existe. ¿Existe el hombre bicentenario? Existe. ¿Por qué no hay ninguna? Por lo menos al brazo. Coño, sí la hay, tío. No. Del hombre bicentenario. La tecnología la lleva la pasta. Pero a ver, que con si una cabeza, con un cerebro, tío. ¿En serio? Eso no lo vamos a saber. Pero a ver, para hablar sobre el tema, yo creo que lo primero que hay que hacer es discernir entre lo que es la tecnología prescindible y la tecnología imprescindible. El hecho de que, por ejemplo, ahora está la impresora 3D y que te hagan una oreja exactamente igual que la que tenías antes y la perdiste en un accidente, pues me parece positivo, ¿no? Y todos los avances de la ciencia, de la medicina, me parecen positivos. Pero me refiero a una tecnología, que es la tecnología dañina, o si está en malas manos es dañina, que lo que hace es que a través de las marcas, la publicidad y tal, pues no venden la moto, no venden la moto de que tenemos que comprar esto y la gente no sabe utilizarla. O sea, lo primero que haría hablar sobre el tema de la tecnología es discernir lo que es prescindible y lo que no es prescindible. Lo que es prescindible, todos estamos de acuerdo, sí, tal. Y lo que supuestamente es, podemos estar con ello, podemos vivir con ello, pues deberíamos de pensar un poco y aceptarlo. ¿Pero cómo cuáles? Pues te acabo de poner un ejemplo. Lo que es la impresora 3D para mí es algo que es imprescindible. O sea, todos los avances de la ciencia, como te vuelvo a repetir, que sean positivos para el ser humano en cuanto a la longevidad, en cuanto al tratamiento de enfermedades, en cuanto a hacerte más fácil lo que es la vida, el robot este que te aspira a la casa, vale, perfecto, me parece bien, pero me refiero que de que al servicio del bienestar. Claro, exactamente, pero me refiero que hay otro tipo de tecnología que no es tan buena. Yo creo, sobre todo si cae en malas manos. Pero de eso no hay ninguna duda, o sea, no, sí, está claro, pero... Como estamos hablando de ciberpunk... La energía nuclear frente a la bomba de hidrógeno. Hay una discusión en torno a la distopía, al ciberpunk, que hay que barajar. Hay que rastrear el fondo tenebroso, ese correlativo malo, no deseado. Y también, no olvidemos esa acepción del ciberpunk, inevitable. Al final del camino, ¿de acuerdo? Tras de nuestros deseos de mimetizar a Dios como Dr. Frankenstein, lo que nos topamos, eso deshumanizado que quisiéramos evitar. A mí se me ocurre, así a bote pronto, que buena parte de la santidad de los rituales del ser humano no eran individuales, eran colectivos. Y la tecnología implica algo profundamente claro, y es la individuación, la individualización. La tecnología desarrolla, potencia la perspectiva estrictamente subjetiva, individual. Tu pantalla, tu carácter, tu perfil, tu idea, tu placer, tu experiencia subjetiva. Pero buena parte de lo que constituía la naturaleza era algo ritual colectivo. El hecho mismo de comer. El hecho mismo de comer, decían que las comunidades primitivas humanas no hablaban mientras comían. Celebraban una especie de sinergia y todos mantenían el silencio y comían. Tardaban en comer 3 días. Entonces, cuando comían era algo sagrado y lo experimentaban colectivamente. Se puede decir también de la oración, del rezar, del. Pero la tecnología lleva a la individuación a tal punto, en nombre de la libertad, que la cercena. ¿No? Es un ejemplo distópico. ¿Dónde va ese camino? Hombre, yo. Sin ninguna duda. Digamos, hablo más bien de la ética de la tecnología, ¿no? Es decir, me parece que la tecnología. A ver, un caballo, me refiero. O sea, no estoy hablando de, digamos, de los avances que se hacen, que seguro que son como en medicina, son grandísimos. Y hay gente que está dedicada todo el día de sus vidas a investigar, a desarrollar para el bien, ¿vale? Hablo de todas las consecuencias que ello trae. Y la tecnología indudablemente fomenta el consumo, y somos muchos en este mundo, somos muchísimos, ¿sabes? O sea, se fomenta el consumo. Hablo de que la tecnología muchas veces se aplica sin criterio, sin criterio. Sí, hablo, pero porque no compensa. Pero no, exactamente, a eso voy, no compensa, ¿sabes? Somos demasiados, la tecnología permite que vivamos más años, la técnica permite que seamos destructivos durante más tiempo, ¿no? Y también a que se abuse más, a que se consuma más innecesariamente, ¿no? Tú ahora mismo, yo particularmente, yo cuando entro en un Carrefour, es un lugar al que odio ir, como cualquier gran almacén, odio, ¿sabes? Porque es que me aterra, tío, o sea, el hecho de que, claro, todo lo que no se ve por detrás, es aterrador, ¿no? O sea, es decir, todo lo que se desperdicia, todo lo que se puede tirar, todo lo que no es necesario y pero todo lo que está ahí pintado. Esas de... máquinas, con lo que decías tú antes, ¿cuál es el prescindible y qué no? O sea, no, tú no, dependes no. De que te tengan la luz caliente, o sea, de que tengan luz. De puta madre, pero si que yo no te cortan la comida, que te la cazan. Son tecnologías, no estoy hablando de la luz. Tecnologías que hemos hablado que vamos a intentar discernir entre las dos. Pero eso antes. O sea, no vamos a dar la luz para justificar a nadie ni nada, ningún pensamiento. La cuestión está en que en la mayoría de sociedades occidentales, mentales, lo que se da es la exteriorización de los sentimientos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo, pues eso que hablábamos antes de la cena, de whatsappear todo, de mandar mensajes. Entonces, eso, pero eso es inofensivo, hace, ¿no? O sea, eso, no, eso, sí, al final, tío, eso no que te hace ningún puto no, daño. No, eso te hace mucho daño. No, eso te hace, daño. ¿Os habéis leído alguno de vosotros esta sala? ¿Os habéis leído lo que habéis firmado para poder tener un WhatsApp? ¿Y tú de Apple? No, yo no tengo WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp, pero a ver. Yo no lo he leído. Apple igual. Yo particularmente no lo he leído. No, yo tampoco, claro que no. Nunca leería. Nunca lo leería. Pero esa pereza. Pero qué más da, o sea, ¿qué te importa tener WhatsApp? ¿Qué te importa tener Facebook? Al final es completamente inofensivo. Que no es inofensivo, que no os equivoquéis. No es inofensivo. La cuestión está en que si me dejáis terminar, os comento por qué. A ver, hablábamos de la exteriorización de los sentimientos. Entonces, en la sociedad occidental lo que se da es que la gente exterioriza continuamente sus sentimientos. Por ejemplo, pasa cualquier cosa con tu chico o tu chica, lo que sea. Entonces tú rápidamente lo que haces es apelar a tus amigos para que te ofrezcan el criterio que tienen ellos ante lo que ha ocurrido y lo que ha sucedido en tu vida. Entonces, al final, ¿qué pasa? Al final lo que pasa es una pereza y una vagancia, y al final no tienes criterio ante nada. Dependes demasiado de los criterios de los demás. Y ese es el problema muy grave que atañe a la gente de hoy en día, que utiliza continuamente el WhatsApp y utiliza tal. Pero yo no considero que la gente que utilice WhatsApp que le pase eso. Tú. No, claro, es que no le tiene por qué pasar eso, le pasa a todo el mundo y lo hacen sin el WhatsApp. Quedan tomando unas birras y... Pero es más fácil, O no. O sea, si es más fácil, se da de que haya un porcentaje mucho más grande de que la gente caiga en esa trampa que te acabo de decir. A ver, si pero que no es ninguna trampa, es que tú lo ves como una trampa, pero es algo completamente normal. Facilidad de comunicación. Exacto, yo lo veo como eso. Puedo quedar a tomar unas cañas con mis colegas y decirle, hijo de puta, que ha sido mi novia conmigo, o se lo puedo mandar por WhatsApp o lo que sea, tío. La diferencia es el canal, ¿sabes? Es que da exactamente lo mismo. ¿Y a quién decides? Es un arma de doble filo, insisto. La tecnología es un arma de doble filo en todos los sentidos. Pero es un arma de doble filo a la escala que tú dices, de barcos factorías, pero no. Sí, incluso en el WhatsApp también, claro. Porque tú ganas inmediatez o ganas velocidad en la transmisión de una niña de 16 años de tus comunicaciones, pero obviamente estás perdiendo intimidad, pierdes romanticismo, ¿no? Es decir, pierdes esa... Pero es tu elección perderla. Porque en Facebook es tu elección, porque tío. No, pero es que también a ti te ves sometido y te excluye. Perdona, un poco de lo que te decía antes, lo que te decía antes de lo de la cena, tío, la gente que pone lo que está cenando es una violación de su intimidad, pero él decide, tío, él decide que se ponga la intimidad. Sí, pero como te he dicho, pero que es una, condicionado porque y que no deberían hacerlo. Condicionados por los factores que sean, porque son unos perezosos, porque no les apetece, no tienen nada más interesante que contar, o porque simplemente tienen un puto mal día y necesitan que alguien les ponga que el por lo menos, tío, le gusta lo que está cenando. Yo qué sé, tío, no entiendo. Ya te digo, yo no pongo esa... No uso Facebook. Pero, tío, no me parece en absoluto dañino. A lo mejor es dañino a tu imagen, pero no creo que eso te vaya a desarrollar un problema, tío. Pero necesitan... A ver, yo no critico a nadie por, digamos, por una cosa. Y es lo que a él le resulta interesante en un momento dado, ¿no? Claro. Es decir, para gusto los colores, tío. Y si yo lo que quiero decir... y eso es otra cosa que trae las redes sociales. Estas comunicaciones tan ágiles y tan... Tío... Vas a escuchar a todo el mundo al final. O no escucharles, pero les vas a oír. Si tú quieres. Antes no hacía falta, porque antes tú leías el libro que te interesaba o veías la película que tal. Pero no, escucha, no, con Facebook o con Twitter... Necesitan inmiscuirse en un contexto. Con Twitter, con Facebook... Necesitan el hecho de cuando la persona... El mundo se ha convertido en una corrala gigantesca. Que sí, pero no está bien que la gente también esté informada de lo que estás. Imagínate que te vas de viaje, tío, y te pierdes, te pasa lo que sea, y tú en Facebook justo un par de horas antes te has puesto estoy en tal puto sitio. Imagínate el uso práctico. En ese caso el uso práctico es, vamos, totalmente imprescindible. Es la hostia, por es eso te digo, tío. Es imprescindible, pero me refiero de que la persona que pone el hecho de la cena y de tal, lo que necesita es verse respaldado por el contexto, por el grupo social que le enmarca. Claro. Entonces nos encontramos a gente que realmente, en vez de tener un criterio y aprender, estar en solitud y sopesar sus propios sentimientos, lo que hacen es expandirlos hacia los demás para ver qué opinan. Y entonces la cuestión está en que es verdad que puede ser muy imperceptible y es verdad que puede ser un fenómeno muy que cuesta bastante comprender, ¿no? Y es verdad que no todo el mundo cae en ello, pero hay que tomarlo en cuenta para saber que es verdad, como dice nuestro compañero, de que es un arma de doble filo. O sea, depende quién lo utilice y depende quién esté ahí, ¿sabes? Sí, pero no sé, tío. Yo es que no veo el problema de exteriorizar lo que tú dices, tío, de interiorizar las movidas. Hay gente que necesita, por eso la gente va a los psicólogos, tío, y cosas de esas. En plan, tengo un problema, necesito hablarlo con alguien, al psicólogo, a tu mejor amigo, a tus padres, a la persona de confianza. Si el tema, tío, es que en vez de impersonal lo haces inmediato, o sea, imagínate, tío, me acaba de dejar mi novia, le llamo a Adri, tío, necesito tu ayuda. Y Adri está en otra ciudad o lo que sea, tío. Es que de repente necesito que sea Adri el que habla, tío, y le mando un WhatsApp y es de puta madre, tío. Y es cojonudo, ¿sabes? Porque es instantáneo, tío. Y esa te mejora ayuda, me parece que ayuda muchísimo. Pero si es que, a ver, yo no tengo WhatsApp, pero a ver, es una PC de principios y tal que intento más o menos mantener lo máximo posible. Claro, ¿no? Es que eres un pureta del tema, tronco. Sí, sé que algún día caeré y bueno, hombre, no me importará, claro, caer y seré uno más sin ningún problema, ¿no? Pero me refiero de que hay demasiada gente que veo lo primero anclado al móvil y lo segundo que es que llega un punto que es que no me creo que la gente hable tan continuamente. O sea, yo en clase ahí en la universidad he visto hasta gente que escribe de qué haces, qué estás comiendo hoy, porque se aburre en clase, ¿no? Y continuamente necesitan exteriorizar lo que sienten continuamente. Entonces, cuando intentan sopesar qué les está pasando. Y sobre todo, que a medida que va pasando el tiempo, creo que el hecho de ser maduro es tener un criterio, claro, ante las cosas sin que nadie te autorice o te desautorice a pensar eso. Pero ¿qué pasa si continuamente estamos exteriorizando nuestros sentimientos? Pero a ver, yo estoy hablando de una radicalidad. O sea, sí, yo no estoy hablando de, por ejemplo, pues tú, cliente habitual o asiduo al WhatsApp, pues oye, pasa algún suceso grave y lo dices a tu amigo y tal, y ningún problema. O sea, me parece correcto y sobre todo me parece una facilidad, claro, ¿sabes? Porque es gratis y porque te acerca más a la gente. Pero yo sobre todo lo que me refiero es que cada vez hay más gente que está enganchada a eso. Sí. O sea, que es que no puede parar. Entiendo lo que tú dices del problema. Me imagino un niño pequeño que desde el principio tiene que exteriorizar sus problemas vía internet. En el momento en que se queda sin internet, se vuelve loco. A nosotros nos pasa y ni siquiera hemos nacido con ello. Y yo algún día no he tenido internet en casa, no he podido jugar algún juego online. Y de verdad me he sentido luego, me he preocupado, me he tranquilizado y calmado. Pero he dicho, he pasado un momento, tío, casi de pánico, de decir, no me jodas, tío, no tengo internet. En plan de, sé por lo que dices, que es jodido y tal. Pero yo creo, tío, que es simplemente parte de la evolución. Impuesta, quizá, tío, quizá que no estuviésemos prediseñados para todo esto. Que quizá nos hayamos autoimpuesto esta necesidad de tecnología masiva, veloz y puntera. Pero me parece parte simplemente de la evolución. Igual que parte de la evolución será, claro, llevar un corazón biónico, unos brazos biónicos, tío, unas piernas biónicas, una columna biónica, cualquier cosa de esas. Me parece que simplemente es parte de la evolución, claro. Y espero de verdad vivir para ver algo de eso, ¿sabes? Y poder injertarme, tío, yo que sé, en el cuerpo, un cuerpo biónico y ser como Jack, el del Tekken, tío. Ser un bicho gigantesco de puta Pero madre, sobre todo me refiero al autoimpuesto. O no, Dani. O sea, Jack for President, a tope. Autoimpuesto, o sea, la cuestión está en que hay gente que se saca dinero con que compremos más cosas o con que compremos menos cosas, ¿no? Y entonces, yo por ejemplo trabajo en un colegio y realmente veo más o menos lo que hace la juventud normalmente, ¿no? Y a qué se dedica. Y es muy gracioso porque yo, más o menos a mi misma edad, en el mismo sitio y tal, pues bueno, más o menos pues jugábamos a una serie de juegos rudimentarios y que todos participábamos en grupo, ¿no? Pero ahora veo una cadena incesante de niños y de niñas que lo único que hacen es estar con el móvil pendientes, mirando móviles de YouTube, escribiendo WhatsApp. En la cena de Navidad, sin ir más lejos. Claro, y te das cuenta de que hay algo que falla. Hay algo ahí de que se están sacando demasiado dinero con los pobres adolescentes y con nosotros. O sea, creo que lo del autoimpuesto no lo imponen. Y hay gente que cae y gente que no cae, que... Es verdad que por el hecho de tener WhatsApp no vas a ser un caótico loco, ¿no? Pero bueno, yo es que para mí el principal problema al final no recae tanto en los beneficios que puedas sacar de la cosa, que siempre le vas a sacar beneficios, o los inconvenientes. En realidad es que a mí lo que me preocupa es el no llegar a entender una tecnología que aparentemente controlamos. El problema es que ya en el avance de la técnica que hemos visto en eso todos pasa. Los aspectos, agricultura, industria tecnificación, tecnología y todo lo que quieras, el problema es que la agricultura de cierta medida podíamos comprender físicamente cómo funcionaba. La industria podíamos comprender físicamente, llegar a entender cómo funcionaba. la técnica. El problema es que todos tenemos esa tecnología en nuestras manos y en realidad no somos conscientes de qué estamos controlando. Y lo que deriva todo eso al final es que solo habrá unos pocos que puedan controlar y entender lo que tú mismo estás manejando y tú defiendes con porque te da un beneficio o te repercute físicamente en algún aspecto de tu vida. Pero yo creo que en realidad el mayor problema es la incomprensión misma de cada ser humano por la herramienta que estamos manejando. Y entonces, cuando llegamos a un punto en que no comprendemos esta tecnificación y la cómo se tecnifica todo y la tecnología que nosotros mismos manejamos y hablamos de ella con total esparpajo porque nos ayuda a hacer la compra, ¿sabes? Creo que nos evadimos al final el principal problema, que es realmente estoy llegando a entender hasta qué punto se está llegando. Y luego lo enlazo con lo que decía Caballo antes, que no tenemos ni idea de el avance tecnológico que tenemos ahora mismo. O sea, no tenemos ni idea. O sea, probablemente podrían volar los coches, claro que sí. Y podría haber robots que te hiciesen la comida. Pero no somos conscientes de todo aquello que hay ahora mismo en manos, probablemente de otras manos, probablemente las del ejército, que es de donde surge al final todo. En nuestras manos siempre va a estar el uso doméstico, que en el fondo es el más inocente de todos y es el que menos nos debería preocupar en ese sentido. Pero al final el problema al final es la incomprensión. Es hasta qué punto vamos a llegar de incomprender tanto una herramienta que nosotros manejamos de forma asidua día a día y la defendemos a rajatabla. ¿Hasta qué punto es bueno? Esa pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno? Posponla por ahora. Que los humores están excitados, muchas de las susceptibilidades inquietas. Caballo está cabreado. Caballo se ha cabreado, hombre, lo habéis acusado, habéis fijado. Caballo está jodido, está que caray. Relájate, chico. Estamos arremetiendo aquí contra su dios. Es la tecnología y el ídolo. Contra su dios Facebook. La diosa Episteme. Es lo que dice después de esta pausa. Es la diosa Episteme. Caballo ha tomado nota para hacer una a una todas las réplicas. Por eso espero. Hay que hacer un preceptivo Kit Kat, ¿ok? Para retener todo lo expuesto, para preparar la réplica y para darnos un descanso espirituoso. Bueno, hay cerveza de sobra. Como dato curioso es que después de la pausa vamos a tener todos dos prendas menos. Ah, sí, es cierto. ¿No? Y no valen ni gafas ni zapatos. Vamos a conectar la cámara. No, tienen que ser prendas de tela de vestir que nos cubran algo. Muy bien, en ese caso preparas para la pausa musical. ¿Están los humores listos o no? Joder, a tope. Hay que acompañarlo. Venga, y viva, claro que voy sí. Voy pedo, tío. Voy a tope. A muerte, chico. queridos utópicos, ya estamos con los humores a tono. Hemos discutido mucho. Hemos discutido mucho, sí. He tenido que hacerlo. La corrección a veces se cobra el precio de la amistad y de la propia voluntad. Hay castigos que infligir. Placer mediante. Eso es sabiduría. También Nelson Mandela decidió estar en la cárcel cuando ya estaba preso. El precio de la elección sustrae al hombre a su elección. La distopía, el ciberpunk, se prefigura para muchos indeseable. Algo que intentaba yo formular a mi selectísimo grupo de comensales para este segundo round de la noche. Lo vamos a ir discutiendo. Hay preguntas que formular. Mi querido amigo Caballo tiene unas réplicas que sostener. Pablo tiene que decir: hoy está cabreado, está un poco especialito. Desde que está enamorado está insoportable. Yo no le soporto, macho. Y mi hermano mayor tiene una pregunta que formular interesante que nos moverá a un turno de respuestas, no de otras cosas más lineales. Así que vamos a ello, dulcemente. Bien, bien. La excelencia del equipo técnico hoy se debe a nuestro amigo Rudiger, Dani, Momo, en otros nombres, en otras apelaciones, simplemente Dani Grupal, un tío muy duro. Le tenéis que ir tocando la guitarra, pero ¿cómo se divierte el equipo técnico? Y muerde que la gloria. Era necesario para temperar los humos, Barona. Yo no he oído aquí sin que pidas perdón a Caballo. Caballo, tú tienes que relajarte con Omi. Omi, tienes que dar más oportunidades a Pablo. Pablo, no interrumpas a Dani. Dani, deja de trabajar al otro Dani. Muy bien. En primer lugar, hay que dar el turno a Cava, que aunque ahora se está dando a las tecnologías para demostrarnos prácticamente que se puede utilizar el WhatsApp sin ser ciberpunk, ni distópico, ni decadente. Bueno, sí, está siendo decadente. Sí, está hablando por WhatsApp, atención. Caballo está usando el WhatsApp, no me lo puedo creer. Es un mérito. Chopito. Oye, a propósito de la cerveza, de la introducción y de la tecnología y de la distopía, os diré que la receta de la cerveza estaba dentro de la Gran Pirámide. No os digo más si es... Ajá, pero que la colocaran en un edificio ritual tan orientado a la utopía, tan orientado a la verticalidad infinita, quiere decir que veían algo sagrado en ello. Y no nos engañemos, el ciberpunk es la promesa incumplida, el despecho de la promesa de la falsa inmortalidad. Nos prometieron inmortalidad y su prometida ciencia no nos ha traído más que nada. Es el desconsuelo religioso. El ciberpunk tiene que ver con el me cago en todo, me voy a hacer nini. No hay nada detrás del umbral de la excelencia tecnológica. No está Dios. Hay otra fórmula de orgasmo un poquito más redundante que la anterior, ¿no? Hay algo ahí de poco sagral y poco de matar a Dios en la distopía. Hay que pronunciarnos hacia ello. Tú tenías, Dani, una pregunta que formular para invitar a una ronda de respuestas. Fórmula, fórmula. Yo, tecnología, ¿para qué sirve en realidad, no? ¿Qué tenemos ahora mismo realmente avanzado, no? Y digo avanzado también en el sentido de que se retrocede también a veces, ¿no? Bueno, yo quería hablar de la visión fatalista de la distopía, porque joder, nos olvidamos ya de la cantidad de información distópica que tenemos en mente y lo que nos ha cambiado. Y yo quiero hablar de la tecnología, pero en su gran escala, pero en su escala más poderosa, que no es la que tiene WhatsApp. Es la contraria, que se utiliza para beneficios, tío, para beneficios de un país entero o de estados, o beneficios de para obtener más recursos, para generar una guerra gratuita, para intimidar al otro bando que no ataque al final. Entonces es una distopía. De películas te puedo poner todos los ejemplos del mundo, porque realmente es en las películas, es decir, es en la ficción donde tenemos más referencias, claro. Y eso es porque la imaginación realmente y literalmente no tiene límites y todo el mundo puede imaginar lo que quiera en cualquier momento, ¿no? Y el futuro me lo imagino como la época medieval, pero en vez de con escudos hechos de latón, en plan con microchips gigantes. La famosa frase de Albert Einstein, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿cómo la vamos a...? La Tercera Guerra Mundial, ¿cómo la vamos a...? La Tercera no lo sé, pero la Cuarta, con palos y con piedras. Chicos, vamos, una pregunta muy bien formulada. Vamos a hacer una ronda con el hombre, Pablo. Así en el orden que estamos, va a ser muy corto, ¿vale? Esa sucesión de voces. Bueno, ¿cómo me imaginaría el futuro, no? Pues es muy gracioso. Primero sería climatológicamente, ¿no? Entonces nos encontramos con un sol casi perpetuo, ¿vale? Luego el urbanismo que se hubiese generado con ese sol sería pues edificios en grandes alturas, porque ya no quedaría mucho sitio, y que proyectasen grandes sombras, ¿no? Entonces nos encontramos con un sol radiante y tedioso. In the time when the ocean drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, entonces la gente huiría, ¿no? Y a eso incluso viviría casi por las noches. And on to this Conan, destined to bear the Jews from Apollonia upon a triple crown. It is I, his chronicler, who alone can tell hace 2000 o 3000 años, realmente nos incapacita de cosas contra la novedad, ¿no? Entonces nos encontraríamos con una especie de racismo. Tampoco quiero entrar en el punto de que si estuviese ignorado mucho la tecnología, si hubiese mucha tecnología pero simplemente sería un sol sería un sol perpetuo y realmente habría gente que sería casi biónica, habría gente que pudiese ponerse la cara, ser perfecto, entonces una especie de tanto perfecto donde todos son perfectos, son guapos, y luego otro punto que nos trabajaría para los guapos, que serían horrorosos si se selección genéticamente. Entonces nos encontramos con una especie de mundo mundial. Para responder aquí a mi hermano, me gustaría comentar los testimonios mismos del Corán, en los que se decía que ellos predecían ya el futuro, predecían un futuro que no, exacto, y sabían perfectamente que íbamos a llegar a un mundo extremadamente técnico que dejaríamos de entender, y por otra parte, por su falta de entendimiento, acabaríamos cogiendo piedras para deshacernos del mismo, ¿no? Algo que en algún momento éramos, pero dejamos la tienda y lo determinamos con una nueva bicicleta. Pues para mí el futuro va a ser así. Es súper distópico el futuro, ¿eh? Quizás sea por la cantidad de referencias que tengo, pero es muy distópico. Entonces, efectivamente acabaremos luchando con piedras y con espadas y probablemente para defendernos propiamente de las máquinas. Terminado, terminado. Un papa negro, decían por ahí. Pero no, Pablo, perdona que te corte. Nuestros abuelos ya se buscaban las castañas, tío. No hace falta volver a una época. Simplemente piensa después de la guerra. Ya la gente se buscaba las castañas. Yo no creo que haya que volver tan atrás. Bueno, tío, creo. A lo mejor sería un retroceso de unos 50 años, vale. Yo no te estoy intentando hacer matemáticamente lo que... No, por supuesto. ¿Cómo me imagino yo? Mm. Como griegos y romanos, ¿no? Lo que a mí me gustaría que fuese el futuro. Tranquilamente. No sé si has visto alguna serie que se llama Scaflón y tal, de puta madre. No, pero me has hablado de ella. Me he imaginado muchas de esas cosas. Está... es muy guapo, tío. La estética es muy... ¿cómo se llama? Steampunk, tío. Que a, un, a, de... a un tal Jorge Carcajona le gustaba mucho esa serie. ¿Ah, sí? Sí. A un tal señor. Pues eso. Sí, o sea, que está claro que no vamos a volver tan por supuesto. Tan atrás. Chatarra que hemos dejado previamente y nos vamos a hacer, pues eso, carros, tío, de Mad Max. Desde ese punto de vista, formulo una pregunta que sería: ¿pensáis que algún recurso natural o no natural, pero que sea básico para nuestra existencia, llegará en algún momento a acabarse? ¿Lo pensáis? Aparte del sol, que será en unos millones de años, pero a un plazo medio corto. Desaparecerá la cultura, ¿no? Desaparecerá. Y todos ellos indignados. Creo que Pablo está hablando de monos mayordomos o, en su defecto, bailando breakdance, sin ninguna duda. Está hablando de ello. No, coche, sí, hombre. Depende un poco lo que es el... Es refrescante, ¿sabes por qué? Porque no tiene nada de tecnología, tío. Es solamente puto gas de cerveza saliendo de la lata. Bueno, de la ha, salido, ha pasado por unas cuantas máquinas todo esto. Ahora mismo tengo una elección, así que... Como tecnología, eso es la yo, ¿no? O sea, a punto de romper la cremallera es súper complicado coser una cremallera. ¿Qué es lo que se hace con ellos? A ver, tiene mucho que ver el hecho de... cómo va cambiando nuestra necesidad de la tecnología. Te comentaba de que qué tecnología es necesaria y cuál no. Eso no es más que un dictado a lo que, si digamos, la sociedad va evolucionando hasta pues, unitar los medios sociales para poder buscar trabajo, poder hacer cualquier cosa. Eso no es una cosa que una persona pueda elegir o no. Olvidaos. Y eso, por mucho que se quiera llegar a pensar de que seguimos teniendo una manera libre de pensar, una elección en cuanto a quién nos viene mejor o peor. ¿Has dicho elección o has dicho erección? ¿Has dicho elección? Erección. Erección. Ah, vale. Okay, okay. Erección. No, es correcto. Vale, vale. Erección. Y ya me parece la verdad de elección. Ya se ha quedado pensado. Bueno, a ver, una muy importante, la tecnología, por ejemplo, va a poder ayudar que si un médico cirujano que está en pie 72 horas, operando, antes, ahora se podrá hacer que las máquinas te operen sin problema con el permitidnos, Dani, de verdad, un yo creo que sería necesario un inciso, un segundito, 23 segundos, 23 segundos, Dani, y vuelves, estás aquí. Tú querías preguntarte qué es el mineralismo. A ver, por donde bueno, Hans, creo que ya nunca podré ver, mi vista no se enderezará. Voy a responder al mineralismo. Sí. Yo digo, después de ti. Respetemos la rueda del dolor. Debes hacerlo. Debes concluir, Dani. Según las tres normas, no. Yo te la repito si quieres. Nuestra crítica a la tecnología, ¿vale? Que obviamente es dualista, siempre va para un lado, para otro, tal. Hay cosas con las que estás de acuerdo, cosas con las que no. Discrepabas en cierto modo. Aludiste a nuestro desconocimiento. Entonces, ¿qué es eso que desconocemos o qué es lo que no estamos teniendo en cuenta? A ver, yo quiero más que nada para salir de aquí con ello, ¿no? Quiero retomar el tema de la charla, el ciberpunk, y quiero aludir a una película que se llama Blade Runner, en la que supuestos robots, ¿no?, que son los que protagonizan la película, hay una escena final. Yo quiero que comentemos la escena final de Blade Runner, que a mí me parece brutal, por lo menos la estándar, la que se emitió y se divulgó en DVD y en vídeo, que es la escena en la que el robot, digamos, que perdona al ser humano y sacia, digamos, que la rabia que tiene él dentro a la hora de matarlo, y la ira la elimina como robot, tío, y muere. Y se apiada de él, ¿no? O sea, y muere. Pero se apiada de él, o sea, que ya le estás poniendo un sentimiento tan sumamente humano, tío, de... Claro, pero es como perfeccionar, ¿no?, el sentimiento humano de la ira, tío, del momento de tal. El robot es como más perfecto, tío, y puede reprimir eso porque conoce que es malo, tío. Pero bueno, yo, perdonad que insista, pero bueno, volvamos a... Respetemos el turno de aquí, conversaciones, caballo. Pero la pregunta que me gustaría a mí formular es, ¿cómo se inculca la moral o la ética a un robot? O sea, ¿cómo dices que...? Bueno, no la necesita en realidad, ¿no? Yo creo que eso... Me refiero que si queremos igualarlo a los seres humanos en todo su ámbito y tal, es verdad que transmitir una moral y una ética es... Creo que lo más difícil que se puede intentar trasladar un robot desde los humanos. Hombre, desde luego no puedes humanizar una máquina, pero le podrías dar ciertos parámetros para que actúe en ciertas situaciones. Es decir, sangre o algo. Si te mira, sí, exacto, si ve tu sangre, analiza tu sangre y ve que está fluyendo en cierta cantidad, coño, yo que sé, que te cures, ¿sabes? Algo de eso. Pero todo por parámetros, no que lo llegue a hacer por pena o por querer socorrerte porque eres tú su dueño, ni mucho menos, simplemente porque reacciona a esos parámetros que han sido programados y ya está. Pero hablar de eso como un sentimiento, al fin y al cabo es una programación que la hace un ser humano. Eso... Claro, pero son criterios humanos, ¿no? O sea, digamos que es exacto. Es un privilegio de los humanos, tío, que creo que jamás se va a poder implantar en ningún tipo de máquina. Claro, porque tú... Unas creencias, unas... No, eso es imposible. Y luego está la cabeza, David. La cabeza hay veces que te lleva por siempre. Yo creo que siempre estamos hablando de implementarle a la máquina criterios lógicos, ¿no? Lógicos. ¿Y qué pasa con todo lo que no es lógico que ocurre dentro de nosotros, no? Hormonal, hormonal, sobre todo hormonal. ¿Cómo hacemos que realmente...? Con todo lo que no tiene sentido, eso, con todo lo que... Sí, sí, o puede ser por una causa hormonal, algo que... Como lo que decía Omi de Blade Runner, tío, claro. Los sentimientos, obviamente, ¿no? O sea, los sentimientos, joder, los sentimientos es lo menos objetivo del planeta, ¿no? Sí, pero... Del mundo, ¿no? O sea, claro, eso es algo... ¿Qué engañados estáis, tío? Pero, eso no lo necesita. No, es verdad que ha cometido un error porque sí, es verdad que son muy subjetivos, pero bueno, cada uno a través de las creencias y biologías sí que tenemos el amor o las pasiones como algo bien predestinado y bien claro. Que luego es verdad que es verdad que funciona de una manera. Subjetivo. Entonces, la cuestión está en que va a venir... Va a venir nuestro amigo caballo, que va a ser el que siempre hablo de eso, ¿no? O sea, un sentimiento es siempre subjetivo porque lo siente uno. Es decir, un sentimiento. Lo que no pasa es que es yo, lo que es, yo, sino es solamente lo que uno siente. No, eso es subjetivo. ¿Cómo me defines tú un sentimiento? Yo creo que un sentimiento... ¿Vale? Can you borrow a feeling? Yo te lo defino, un sentimiento es como... Una primera sensación, un primer impulso, ¿vale? Una primera traducción de tu cerebro, ¿vale? Hacia algo. Y basado en cómo tú eres, ¿vale? Con las normas que tienen tu modelo. Claro, pero eso es lo primario. Eso es lo primario. Pero luego, ¿y dónde están las creencias? No, lo que nosotros entendemos por amor y que muchas veces intentamos emplazar en lo que sentimos. Cuidado, un sentimiento... Evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo en que... Un sentimiento subjetivo porque la forma de sentirlo, o sea, la percepción ante las cosas es diferente. Pero la cuestión está en que el amor también es objetivo porque nosotros traemos unos bagajes que son unas creencias y unas simbologías que al final lo que te hacen es que cuando tú sientes una cosa de una manera personal, al final la intentas objetivizar con lo que me ha gustado en esta película, está, que me gustó el romanticismo que sintió tal. Tío, ya estás hablando de otra cosa, cuidado, cuidado. No, estamos hablando del mismo concepto. Estamos hablando del concepto de cómo lo sientes tú y cómo se desarrolla en el exterior y cómo lo correspondes con tú. Tú me estás diciendo que un sentimiento se contrasta y eso no es así, ¿vale? Sí, no. Precisamente por eso te enseñen lo que te hayan enseñado. Seas la religión que seas. Pero tú no hablas con tus amigos o lees libros. Escucha, pero es que yo siento antes de hablar con mis amigos. Cuidado. Cuidado ahí, claro, cuidado. Claro, claro, eso está claro, pero eso es obvio, eso es obvio. Evidentemente, antes de hablar lo que es un sentimiento, pues tienes que haberlo sentido. Pero me refiero de que tú primero nace un sentimiento subjetivo, que ahí no te puedo quitar la razón, evidentemente así, nace un sentimiento subjetivo. Lo que pasa es que a posteriori lo contrastamos con una serie de enclaves que hay en la sociedad o en tanto revestidos de creencias o de simbologías. Entonces, que evidentemente el sentimiento es subjetivo, ahí nadie te puede decir nada, pero que luego se puede corresponder y podemos valorarlo con algo objetivo, eso sí que creo en ello. Bueno, pero es que eso es otra cosa, yo insisto. Perdón, provechito. Yo lo que creo es que un sentimiento, tal y como lo estamos diciendo, ¿vale?, se da de patadas con la idea de compararlo con nada, porque obviamente, joder, o sea, tú lo sientes. De hecho, lo comparas, ¿cuánta gente no, perdóname, es una primera impresión? ¿Cuánta gente no pone en duda su fe con base en sus sentimientos? Claro, pero me refiero a que tú, por ejemplo, de repente tú dices, "Oye, coño, todo lo que me han enseñado tú, por ejemplo, no se corresponde puedes... con lo que yo estoy sintiendo." Claro, coño, pero imagínate que a ti te gusta, imagínate que te gustan las rubias. Imagínate que te gustan las rubias por Cristina Rosevinge, ¿no? A mí me gustas tú. Esa música y tal. Entonces, tú cuando encuentras a una mujer rubia, estás predispuesto a sentir un sentimiento simplemente porque encaja en tus patrones. Entonces, ya estás predisponiendo un sentimiento. O sea, la cuestión está en que lo que no me puedes jamás negar es que hay una correspondencia con el exterior, mayor o menor en función de la persona, evidentemente. Pero me refiero a que hay una correspondencia exterior muy grande. Y evidentemente un sentimiento subjetivo, pero luego varía y es como una especie de... Tampoco quiero llamar tornado, ¿no? Pero como las típicas agujas que se mueven las máquinas, que una vez es subjetivo, otra vez es objetivo, una y llega a la mitad y ahí se centra, se calma y se sosiega. Pero me refiero de que nunca podremos obviar que, yo que creo, hay una correspondencia. Yo creo que lo más complicado de implementarle o de atribuirle a una máquina es exactamente eso, que es lo que nos hace humanos y es lo ilógico, es decir, lo primario. ¿Vale? Lo que uno siente, lo hormonal. Exactamente. Exactamente. Me encanta esa canción, es la de Conan, ¿no? Sí. ¿Y para qué querrías darle todo eso a un robot? Tío, ¿por qué querrías darle todo eso a un robot? Es que no es necesario, un robot necesitas que haga tus tareas, no que sienta por ti, tío, no que te ame. O sea, ¿qué más da, tío? Es una puta máquina. Es el afán de perfección. Ese es el problema. Pero tampoco es, yo qué sé, tío, tampoco sería perfecto, ¿sabes? Porque no sería perfecto porque no sería rentable. Es decir, yo no querría un robot, tío, que a lo mejor se deprimiese, es que yo creo, tío. Es que yo pues creo no, que... fuera de coña, imagínate que un robot se estropea porque se deprime, tío. Yo creo que no sé. No me interesaría. Por eso jamás llegará, tío, porque no es rentable. Yo creo que quieres un humano casi más perfecto. A veces, tío, es una persona, un humano sin sentimientos. Y precisamente por eso sería la hostia un robot. Porque no tiene putos sentimientos, tío, porque hace las cosas simplemente porque se lo has dicho, porque tiene el patrón hecho. Y eso es lo importante, que es que precisamente va a prescindir de los errores, que a la vez el problema es que los errores, lo malo que tenemos los humanos es a la vez lo más bonito. O sea, es decir, sentir nostalgia es una putada, pero a la vez es un sentimiento de los más bonitos que puedes tener. Pero cuando echas de menos a alguien, coño, tío, es un sentimiento bastante jodido. Es decir, de hecho es irracional. Pero si un robot que carece de eso, tío, es más perfecto que tú, tío, porque no va a tener tus debilidades, que a la vez son tus virtudes, pero son debilidades, tío. Pero tú sí que puedes generar en un robot de que improvise. La cuestión está en que creo que más o menos el tema de los robots funciona por variables. O sea, la cuestión está en que si yo introduzco una serie de variables que se corresponden con lo que está viendo y tal, actúa de una manera, de otra, de otra, de otra, de otra. Entonces, muchas veces lo que hacen a través de la inteligencia artificial es que realmente el robot... Claro, de que en cuanto sea una realidad o otra, bajo unos patrones que son unas variables, cojan y lo metan directamente y ejerzan una serie de conocimiento y no haya, en ese momento no haya ninguna variable, puedo decirlo así, o sea, sino que el tío improvise, ¿no? Entonces, claro, la cuestión está en que, pero ¿cómo se puede meter una variable de la hormona o una variable del amor o de los sentimientos o de la empatía? Bueno, traduciéndolo, es muy complejo, pero es verdad que sí que se puede encontrar esa forma de variables. Sí que se puede encontrar las variables. O sea, realmente la cuestión está en mucho más tiempo. La inteligencia artificial es precisamente eso, pues de que realmente el robot o los robots intenten empatizar a través de un entorno. O sea, si hay un entorno con unos ciertos patrones, ese robot independientemente toma una decisión de la serie de variables que han sido predestinadas. Entonces, claro, la cuestión está en que es un tema bastante complejo, sí, el tema de la inteligencia artificial. Bueno, al margen de las interpretaciones acerca del aprendizaje robótico y de cómo puede o no anudarse a ese principio de realidad, a la urgencia de vivir, vamos a ver cómo Dani, nuestro querido equipo técnico, ¿sí? No sé si sea conveniente bajar un poco la música ambiente, un pelín. Hay que reanudar la temática, y es la del millonarismo. El mineralismo va a llegar. El mineralismo va a llegar. El mineralismo ya está aquí. Déjame hablar, Adri. Déjame hablar. La minoría sentimental es judía y es católica. El mineralismo es una. Es fea, sin ninguna duda. Es una corriente, compañeros, que estima que es inminente el fin de los tiempos. Eso es el milenarismo, es una corriente antiquísima, mucho más antigua que el cristianismo. A Cristo se le llamó milenarista. Es una ideología que estima absolutamente necesario el morir a través de una gran orgía de sangre y dolor, de purificar el mundo a través del sufrimiento, que constituye un paso previo al fin de los tiempos. Eso es el milenarismo. La pregunta sobre la distopía, la pregunta del cyberpunk, es algo muy relativo a eso. Es decir, lo que viene de futuro no es más agradable que lo que conocemos. Todo lo contrario. Hay muchas esperanzas depositadas en ese día a día. No tenemos demasiado tiempo de pensar en la rutina, en la concatenación de vivencias. Y sin embargo, quisiéramos poder aferrarnos al todo será para mejor, ¿no? De nuestras abuelas. No hay mal que 100 años dure. Sin embargo, lo más probable es que montándonoslo como nos lo hemos montado, no vaya mejor la cosa. Es más, probablemente no seamos capaces de revertir lo invertido, ¿verdad? Sin ninguna duda. ¿Quién puede revertirlo? Nadie, que yo no sepa. Yo no puedo dejar de usar WhatsApp ya, ¿no? Ya, estás enganchado, tío. Y se dirá que eres libre de hacerlo, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es seguir avanzando a ver si hay menos mierda en el camino del fondo. De ahí que quisiera te preguntar eso. El cyberpunk no es agradable, ¿verdad? Para nada. ¿Cuál es la representación plástica del ciberpunk? Probablemente el mundo posapocalíptico, holocáustico, el de más allá del sufrimiento. ¿Alternativas morales o formas de prevenirlo? Eso se ha de preguntar, ¿verdad? ¿Qué tenéis en mente a propósito? De hecho, la estética misma del ciberpunk viene de ver de una forma fatalista el futuro, como lo describen las distopías al final, ¿no? O sea, todo lo que a nosotros nos impone como forma, como altura, como tal. O sea, recordar en Blade Runner, por ejemplo, que los edificios esos enormes, tío, que constituían las núcleos de gobierno míticos, ¿no? Esos que se sacaron de 1984, pues esas imágenes súper majestuosas que nos superan muchísimo en dimensión, se vuelven sobrehumanas absolutamente, y nos hace temerlas y nos hace todo demás. O sea, que todo es una estética además súper lúgubre, como que todo lo que es todo lo oscuro, todo lo que nos da miedo, tío, dentro de ese desconocimiento, pues se traduce en estética también en el cyberpunk. Y es una, siempre al final se habla de distopía, porque todas las referencias que tenemos al final acaban siendo un poco distópicas, ¿no? Cuando se habla de futuro, nunca se está hablando de cosas tan súper fáciles de tocar. En realidad se habla siempre de sistemas de tecnológicos, se habla de potencias tecnológicas, se habla de economías tecnológicas, ¿sabes? Se habla de escala mucho más grande, ¿no? Cosas que al final nos afectan a nivel brutal, ¿sabes? Y por eso siempre las referencias que tenemos son distópicas, porque eso es lo que nos eso es lo que nos llama más la atención. No nos llama tanto la atención una herramienta que usemos a nivel práctico, ¿no? Porque en realidad eso no nos debería y no nos dar tanta preocupación en ese aspecto, ¿no? Porque en realidad lo que nos gusta, lo que nos preocupa saber es cómo nos va a afectar eso en un futuro, al final. Entonces, por eso yo la referencia que sacaba antes de Blade Runner me parecía que hablaba de la típica distopía robótica de una sociedad tecnológica y deshumanizada, pero hay un rasgo humano que distingue a lo que es la máquina, que es una creación propia de la humana, y es como una especie de visión misma del robot como un ser humano. Entonces, al final, lo único que intentamos llegar es a clonarnos a nosotros mismos y hacer copias de nosotros mismos. Por eso, con el tema de, pues, ¿por qué aplicar sentimientos a un robot? Pues porque, en realidad, queremos hacer una copia de nosotros mismos, tío. Queremos proyectarnos en el robot. Queremos pero que sin el robot sea... Pero sin imperfecciones. Pero, ¿sabes? O sea, como en Alien, por ejemplo, ¿no? Cuando en la tripulación integran un androide que... En teoría sería un humano perfecto, ¿no? O sea... Obviamente, de una forma muy pragmática, ¿no? O sea, es decir, luego ya si le pones en ciertos dilemas, pues no sabría reaccionar. Pero sí es un tío que va a hacerlo todo a la misma hora cada día, sí va a hacer esto rigurosamente, sí va tal, sí tiene esos conocimientos para, sí, gestionar el equipo, o digamos que es el perfecto productor. Ah, barriendo para casa. Pero, coño, al final... Eso yo creo que es una cosa que es muy, muy difícil que veamos, ¿no? ¿O no? Uh-huh. Es decir, o sea, ¿tú, vosotros creéis que vais a poder vivir hasta ver algo así? ¿Algo semejante? ¿Un tío que esté sentado aquí al lado nuestro sea artificial y pueda mantener una conversación ordenada con nosotros, abrir una lata de cerveza, incluso bebérsela? Yo te la aceptaría, se te diría más bien por el... Yo sí. No yo llegar sí. A la... O sea, no llegar en el sentido en que no va a llegar físicamente. No, no, que no vayamos a vivir para comprobarlo, porque va a ocurrir en un futuro lejanísimo. No, yo creo que es más bien, a lo mejor no llegamos a ese, quizás nuestra visión de futuro no, o sea, solo esté condicionada, tío, por nuestras referencias. Por lo tanto, no existe un futuro como tal. Pero solo es, lo creamos en el presente, ¿no? Es que sabes qué pasa, que a mí me parece una idea romántica, en el sentido que también es un poco irracional, ¿no? O sea, es decir, ¿para qué coño quieres tener un androide a tu lado así? ¿Por qué? ¿Y por para hacerte compañía, sí. O sea, ¿no? No, para hacerte compañía. ¿Para hacerte compañía qué? ¿Qué cojones? Pues, o sea, No. ¿Y por qué cada vez somos más? Pero hay, pero hay una cantidad de gente que vive sola. ¿Por qué cada vez somos más en el mundo? Pero si hay una cantidad de gente que vive sola que realmente puede ser un beneficio de mercado, puede ser que sea bueno para una empresa el hecho de vender lo que es la compañía. O sea, y realmente pero, se pero, hace. Pero, inventando, ahora mismo se hace. Estás, o sea, estás ahora poniendo mismo una se hace. Tele con patas. Estamos, claro, lo que tú propones es una tele con patas. Consoladores sofisticadísimos. Desde que, a ver, existen, o sea, muñecas hinchables. Pues imaginaos, dentro claro, de 200 años hinchable, tío. Tienes a un robot con una claro. serie de. Prestaciones. Prestaciones fisiológicas del sexo contrario y que realmente pues lo que hace es darte compañía y darte lo que necesitas como si fuese con una persona. O sea, eso a lo mejor no está disparatado dentro de 500 años o dentro de 200 o vete tú a saber cuándo. Pero Adri, es que eso me lleva a mí a la primera problemática. Es decir, soluciona problemas, sí, pero no te pases de la raya, tío. No quieres claro, solucionarlo todo, porque sabes qué pasa, que al final las soluciones claro, hay veces es que son peores, tío. Claro, pero es que esto se ve ahora mismo. Hay veces que son peores. Esto que se ve ahora mismo. O sea, de hecho, mira todas las páginas de internet que simplemente es para follar o que simplemente es para contactar con gente. O sea, realmente no sería una idea disparatada. Y yo, si naciese dentro de 300 años o 400 y viese que realmente hay una serie de robots que pueden suplir lo que es el sexo con una persona o ciertas emociones, yo invertiría por ello, incluso haría una marca, porque sé que se vendería, igual que se vende ahora cosas absurdas y se vende en compañía, porque se vende compañía, tienes las Escort y de hecho pues tienes tanto pues un montón de programas informáticos que simplemente es para citas y que sabes que es algo que es... De una manera como que no puedes entender, ¿no? Del hecho de las relaciones, o sea, buscarte la pareja por internet, o sea, Yo creo que se podría hacer tranquilamente, o sea, realmente una marca que vendiese lo que es la compañía y un robot que supliese tus carencias sexuales podría ser posible. Pero ¿por qué un robot cuando hay un montón de niñas asiáticas? Sabes que vienen casi sí, en primera es que nuestro en un parto, índice ¿sabes? De natalidad cada vez baja en cuanto vienen frescas más, del continente asiático. Ya, chicos. Pero es que en cuanto mayor riqueza, imagínate que dentro de unos años ya se equilibre al mundo. Puedo decirlo así, pues... Y hay tantas pues que realmente... son como las patatas fritas, ¿sabes? Que puedes permitirte el lujo de que se caigan debajo de la barra, tío. O sea, claro, pero me refiero a que imagínate... Da igual todo, ver, más tío. O menos todo está da igual. Si es que no, lo que estás diciendo es que da igual menos, todo. Pero a ver, más o menos se ha estudiado de que cuanto más riqueza y más nivel lo importante sociológico es tener tiene un país, tío. Menor es la natalidad. O sea, llegará un momento en que no encontraremos a tus queridas patatas fritas. Aquí el tío más guay, o sea, del planeta es el que tiene más cacharros. El que tiene más cacharros, tío. El que tiene el móvil, exacto, más, el último, o sea, móvil. Y el que pueda estar en más sitios a la vez, ¿no? O sea, así. Claro, tío. Así es como es el tema. Bueno, pues nada, muy bien, chicos. Maravilloso. Sí, claro, pero bueno, queremos escuchar todo el mundo a caballo, ¿no? Le cheval, horse. Por caballo favor. Solamente asiente con la cabeza, sonríe, luego discrepa, pero solo con gestos, pero no dice nada, no se moja, tío. Pero sabemos que caballo tiene que decir algo importante. Y creo que Dani y yo estamos. ¿Qué puede decir? Yo os escucho encantado. Para saber qué es lo que os preocupa y lo que os quita el sueño. Yo... No os quita el sueño. Quizás debería. No lo hace porque estamos jodidamente resignados. Bueno, hombre, eso es bueno, eso es bueno. Dios. Para esto sí sirve la tecnología, caballo, tío. Para esto sí, para poner vídeos en YouTube, tío. ¿Sabes? Que cualquier idiota pueda grabarse ante el espejo hablando en pseudo alemán. ¿Habéis visto alguno de vosotros Black Mirror? No, tío. Cuéntanos, Black tío. Black Mirror, a mí me suena, es el caso que me suena. Cuéntanos. Tienes un post. Ah, Black Mirror es una serie de televisión. Sí, ¿de qué trata? Pero por favor, cuéntanos a nosotros. ¿Cuál es tu punto, pero a los radio oyentes, ¿cuál es tu punto? Sí, por favor. ¿Cuál es tu punto? ¿De qué? No, ¿sabes qué pasa? Que yo me... Tío, ¿qué coño opinas? Un segundo, por favor, porque creo que el señor Caballo va a hablar ahora mismo. ¿Qué coño opina el señor Caballo, tío? Un señor. Es algo que no hemos oído. Creo que está hablando. Es una incógnita para él. Dice, vais por aquí bien, por aquí yo no lo veo tanto, pero no opina nada. Los radioyentes necesitan la opinión de Caballo. Déjame hablar. Ya deja hablar la minoría silenciosa. Lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, porque es que si te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los eréxiticos que llegan de tener marketing, la fundamental, pero una religión... Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú. Yo lo decidí. Pero yo soy de Marruecos. Sí, yo nací en Orán. Cuidado con la mesa. En África. De padre húngaro y madre inglesa. Y escogí de ser español. André Balbi. Es otra historia. No te dejo a pasar la pelota a Mario Sanz. Déjale tiene hablar. Tiene que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa. Fernando, vas a cargar la mesa, por favor. Que creo que te vas a hacer daño. De acuerdo, Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Sanz, corta micros. Déjame hablar. Por favor, para darte razones. No te dejaré hablar. Vamos la minoría silenciosa no se deja hablar. Porque la minoría silenciosa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo, es judía. Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sanz. A ver, Mario, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Creo que Fernando, vete a realmente tenemos que ir a una obra de teatro, ¿no? De Keter hacia Malkut en los árboles etilióticos. Vale, acabamos de tener un relato importante. El señor Fernando Arrabal, dramaturgo, cineasta y poeta de talla internacional, al margen de que se cogiera más o menos menopeas en el programa de Drago, este, no me acuerdo cómo se llamaba ya. Curioso, ¿eh? Un tipo, habla con Drago. Un tipo muy lúcido, este Drago, hay que reconocerlo. Mira que yo le quiero porque es un tipo muy tendencioso y fácil de criticar, por lo tanto humilde. Pero, en fin, es un marido sí. Y Fernando Arrabal es un personaje de subrayar. Él. Cyberpunk. Se declaró en un congreso anarquista del anarquismo, y exigió que pidieran perdón los anarquistas por los curas que habían matado en la guerra civil. Salió abucheado, claro, del congreso este en Cataluña. No os digo más. Sin embargo, todavía tenemos algo de lucidez en el programa para hacer una última alocución, por tenebrosa y tremenda que sea, sobre nuestra recomendación de futuro. La distopía, el milenarismo va a llegar, la minoría ya se sabe silenciosa, católica y sentimental y judía. ¿Y hay algo que podamos nosotros hacer para reconducirla, o para prevenirla, paliarla, o para mejor afrontarla? Si hemos de sentirla venidera e inminente, como muchos de nosotros ya debemos sentirla, ¿no? Yo por mí que venga como venga, a mí, te lo digo, buena o mala, que venga. Es la evolución, tío, es que te lo digo, yo lo veo como la evolución lógica. Pues para muchos, decir venga a lo que sabes venidero es el salto moral. Decir, no solo puede que venga, sino venga, a ver si tienes huevos. Claro. Para muchos esa es la única senda para la moralidad. Hay mucho que decir, hay muchas preguntas que se han quedado en el canastillo. Pero bueno, los debates serán prolongados, ¿no? Espero contar con vuestra presencia más recurrentemente, ¿no? Y ha llegado el momento de más o menos ir empezando a encontrar las cosas a una conclusión triunfal final respecto de la distopía, cyberpunk, milenarismo, el sórdido proyectarse al futuro. ¿Hay algo que decir? Vale, como noto un poco dispersos, Varuna en la posición del mono que tiene todos los bananos, Seita en la posición del se cree que ha ganado. Se cree que ha ganado. El caballo dormido. Hay muchas formas de verlo a estas alturas del debate. Lo que hace no saber beber, ¿eh? Te va a estar bonito. Te va a estar bonito. Bueno, tengo un vídeo que lo grabo todo. Ahí coloco el de Hitler. Ya devolveré yo lo bueno. No te digo. A mi modo de ver, ¿de acuerdo? Hay una frase de unos judíos que después reproducen la Revolución Francesa. Un tal Renan, que era un historiador muy conservador en plena Revolución Francesa, cuando miraba a su alrededor, decía: ¿pero qué cojones estáis haciendo? Tanta revolución, ¿qué cojones pasa aquí? Dios mío. Reconquistó una frase de los judíos que, en el tiempo, al parecer, de más o menos el 1000 antes de Cristo, cuando estaban Pericles y todos mesándose las barbas un poquito más al noroeste, los judíos decían: nos conquisten, nos conquisten. Querían decir con eso: está todo tan jodido que, mira, entren los filisteos, nos conquistan porque estamos podridos, más vale que sucumbamos y ya, una vez conquistados, recordaremos por qué no éramos así. Pero venga, ya puestos, venga, que venga todo y a la mierda. Nos conquistan. Esto es muy amateur, tío. Muy, muy amateur, tío. Me encanta. Bueno, por favor, empecemos entonces las conclusiones. Empezamos por Caballo, que es el que está a la derecha de nuestro amigo Adri. Un experto en cyberpunk. Y en neurociología, por favor. No se olvide. Ni en una cosa ni en la otra. Joder, pues bueno, Así me gusta, tío. Los chicos con una sonrisa en la cara y una canción en el corazón. Oye, una reflexión muy interesante, ¿eh? Estamos todos aún recapacitando de lo que has dicho. Y sobre todo, nuestros radioyentes. Nuestros radioyentes ahora mismo están totalmente absortos. O sea, pasamos a nuestro gran compañero. De reflexión, de cyberpunk, vistas al futuro y todo. Ya os lo he dicho. que venga, no, nos gustaría, de verdad, nos gustaría que poder vivir lo que pensamos de pequeños, que para estas alturas ya estaríamos viviendo. A mí me encantaría. Partes cibernéticas, coches que viajan al futuro, skates que levitan, tío, yo qué sé, a mí me encantaría y ojalá que venga, porque estoy convencido que nos acostumbraremos, que a peores mierdas nos hemos acostumbrado, somos el peor parásito que habita en el planeta Tierra, nos acostumbraremos a eso más y lo que venga todo después de todo eso. Yo creo que todo irá bien mientras tengamos monopatines que leviten, tío. Eso es fundamental. Siempre y cuando tengamos eso para viajar por las calles, tío. Exacto, tío. Y no tocar el suelo, tío, todo irá bien. No te putea la puta. Lo demás... No te jode la fricción, tío. Me jode la fricción sobremanera, tío. Y por eso, ¿sabes qué? Voy a intentar solucionar ese problema, es tío. El primero. Y me va a sudar tres cojones el resto, tío. O sea, lo que venga después, me la pela, tío. Yo lo que quiero es no rozar contra el suelo, tío. Exactamente, tío. Exactamente. Muy bien, Camas. Empieza el momento de la despedida conclusiva triunfal en labios de Omi. Resuélvete, amigo. Concluye. Que comienza el momento del dragón. Yo espero que la revolución contra las máquinas sea lo antes posible. Y que haya, por lo menos, que ya llegue tal extremo que empiece a haber comunidades que rechacen absolutamente la ideología. Las hay, es verdad, ¿eh? ¿Amis? Sí, sí, las hay, es verdad. He pensado justo en los Amis también. Pero que haya una reacción más revolucionaria y más global en ese aspecto. Yo creo que joder, ya no se trata tanto de responder ante una cosa que obviamente no es natural, sino responder ante nuestro propio sistema. Luchemos contra las máquinas. Amén. Varuna, concluye tú también. Haz la sucesión sin derramar una gota de cerveza. Bueno, después de todas estas reflexiones en cuanto al género musical de forma película que hemos abordado, yo realmente creo que si los seres humanos nos creemos que el futuro va a ser tan caótico que al final nos deshumanizaremos y llegará un punto en que buscaremos nuestra propia esencia. O sea, una de dos, o volvemos semi a la Edad Media, como se ha dicho aquí muchas veces, o realmente seguiremos todos adelante hacia esa tecnología que nos sustituirá. Bravo, bravo. Dani, es tu turno, querido. Bueno, yo sigo opinando un poco igual que antes, ¿no? Es decir, yo creo que somos muchos, muchas, muchas, muchas personas ya en el planeta y creo que la tecnología tendría que sí ponernos la vida más fácil a todos, sí ayudarnos a automatizar sistemas, gestiones, de todo, tío, pero que no perdamos el norte, ¿no? Que la tecnología nos lleve, porque sí, lo más fácil es eso, vender tecnología, como vender bollos o vender lo que sea. Y bueno, pero bueno, también estoy de acuerdo con nuestro amigo Caballo, que al principio del programa dijo algo como: da igual, es decir, si es que nos lo vamos a comer con patatas, ¿no? O sea, es decir, si es que la mayoría de la gente no tiene mucho criterio, vamos todos como borregos y si hoy es iPhone, pues es iPhone y mañana será lo que sea, tío. Claro, un petardo en el culo, da igual. Somos ovejas. Y cuanto más seamos, más lo seremos. Así que sigamos así. Sigamos así porque, ¿sabes qué? Esa es la pala que está acabando nuestra tumba. Y inevitablemente, pues está sucediendo. Así que ya está. No podemos hacer mucho, ¿no? Desde esta sala. Así que concluye ya. Un beso a todos. Expresar nuestras opiniones, nuestros más sinceros pensamientos. De eso se ha tratado esta noche. De eso se tratará la siguiente noche en otro diverso tema. Y esperemos que estéis ahí, admirados camaradas. Aquí os dejo con el jodido reverendo señor Adrián para que despida. No, perdón. Bueno, yo quería, perdón, quería agradecer simplemente a mi hermano que nos ceda este espacio, tío, con toda su buena voluntad, y que luego los programas salgan tan bien como salen, desde mi punto de vista, y salgan tan rigurosos y queden tan bien con esos discursos que se prepara mi hermano con esa cabeza tan fantástica que tiene. y que Dios la ha dado, que es fantástica. Y una buena testa, buena frenología se sacaría de ahí. Se curra mucho los guiones, tío, mucho las presentaciones. Le da un rigor a este programa que es maravilloso y le da una característica ahí genuina, tío. Estoy muy orgulloso de ti, tío. El rigor. Gracias, Omi. El rigor que tú no tuviste valor a tener. Adrián, despide este programa. Es un momento idóneo para dejarnos llevar por el furor milenarista. Recuperemos el sentimiento, Omi. El placer aquí es todo mío, te lo aseguro, por tenerte. Y bienvenidos seáis a Jornadas Ventureras. Van a venir, Dani. Vendrán, vendrán, vendrán. Vendrán y espero que estéis ahí.